Nosotros hemos propuesto una ley de emergencia ocupacional, una ley de emergencia ocupacional, ¿no es cierto?, que evite los despidos y que los empresarios no tomen decisiones de la forma que quieren. El tema de los despidos, el tema de la inflación tremenda, los aumentos de precios, toda esta situación que está afectando desastrosamente el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados y del pueblo argentino. Que la UCA diga que hay 34,5% de pobres en nuestro país es un dato gravísimo que la sociedad tiene que reaccionar. Acá venimos a plantear hoy, dejando diferencias de lado, en unidad todas las centrales, solución inmediata para la ola de despidos. Hay más de 120.000 despedidos, la tercera parte son públicos, el resto privado. Hay, como lo decía acá Micheli y Moyano, una oleada de gente que pierde la fuente de trabajo y tenemos, según los datos que se dieron, 1,5 millones de pobres. La inflación puede llegar al 40 o al 50%, puede haber recesión en el segundo semestre y si todo esto no tiene una respuesta del Senado y de diputados, ante la ausencia de respuesta del Ejecutivo, evidentemente vamos a una crisis de proporciones que nos va a hundir en una realidad a la que no queremos llegar.